Soy de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae y no me hace crecer. Mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol. Yo, mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. Encontrado a cara pálida.